Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy 6 de la tarde con 7 minutos, estamos iniciando este programa. Estamos a 28 de agosto, ya estamos por terminar este mes nuevamente. Muy contentos de estar con ustedes como siempre, Johnny, en este gran programa de Estrellas de la Casa del Talento, que bueno, pues saben de antemano que nos da muchísimo gusto estar compartiendo con todos pues ese talento que hay aquí en la zona centro del estado. Muy buena música, muy buenas notas del espectáculo y mucha diversión se la van a estar pasando aquí, ¿no, Johnny? Así es, Carlitos, muy buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos. Esto es Estrellas de la Casa del Talento, una emisión más, Carlitos. Como mencionas, próximos a terminar ya este octavo mes del año y se nos está yendo el 2013. Sí, rapidísimo, yo no lo puedo creer. Digo, a mí se me hace cuenta que cerré los ojos y lo estoy abriendo y ya se está terminando. Muy rápido. Y pues lo que viene, pues ya es casi nada. Viene el 15 de septiembre, Día de los Muertos, y de ahí comenzamos posadas y se fue. Y con mucha sorpresa, Johnny, como siempre, presentando lo mejor de lo mejor de la música y sobre todo grandes artistas y exponentes de varios géneros musicales de aquí de la zona, como en el caso de hoy, Johnny. Así es, Carlitos, créeme que, wow, yo quedé sorprendido cuando dimos el nombre de la ganadora, de la chica que el día de hoy nos estará acompañando. Su nombre es Lucero Torres Mata. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale Lucero? Pues es la ganadora del concurso Porque Soy Bohemio de Corazón, que estuvieron mencionando aquí en Emboga la Revista. Así es, estuvimos mencionando, de hecho fui contrincante. Yo le quería quitar, de hecho, el reconocimiento del primero. Sí, de hecho. No obtuvimos ningún lugar, pero creo que di el corazón y todos los que participamos de una otra manera nos divertimos mucho. Pero pues siempre tiene que haber un ganador y en este caso fue Lucero. Ella es la mejor en este momento. Además que ella maneja un género musical distinto, diferente. Muy difícil sobre todo. Así es. Muy difícil lo que es el género ranchero. Y más la canción de Cielo Rojo, que está, me parece, no sé de música, pero me parece que está muy muy alta la canción. No cualquiera la puede interpretar realmente. Y ella lo hizo espectacular, Carlos. Sí, como una grande, tenemos que decirlo así, ¿no? Sí, hoy va a venir a cantar así completamente en vivo, así que chicos, ustedes saben si se pierden el programa del día de hoy. Y Carlitos, pues, ¿qué te puedo decir? Tú te presentaste como el gran artista que eres. Pusiste muy en alto el nombre de Estrellas, de En Boga la Revista. Claro, claro. Muy buena canción, ¿eh? Sí, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes después de este concurso? Muy contento. O sea, no vayas a pensar que le quería quitar el reconocimiento. Es mentira, realmente. Ahorita se lo quita. Vete para quitar la puerta que venga al rato. ¿Estás en casa, o sea? Claro, estoy aquí en Boga. Claro. No, mira, es una experiencia muy bonita. Los que nos gusta realmente y nos apasiona cantar, disfrutamos cuando nosotros tenemos un tipo de participación de concursos de este tipo, ¿no? De esa magnitud, porque la verdad hubo mucho talento, Johnny. Me siento muy contento con mi participación. Digo, no logramos un lugar importante, pero recuerdo mucho el aplauso del público. Recuerdo cómo gritaban Carlos y eso me llenaba de mucha emoción realmente. O sea, fui un ganador, no fui un ganador de como tal, pero la gente sí, siento que sí me la gané. Sí, fíjate que, bueno, yo que tuve el placer de estar conduciendo por segunda ocasión este concurso, pues, como les mencionamos a todos ustedes, ¿no? Por el simple hecho de estar en una final, sobre todo una final cerrada, como la que tuvimos el pasado sábado, pues, ya son ganadores, porque no cualquiera, ¿eh? Las voces, fueron 14 participantes, para que todos los que nos están escuchando tengan una idea, 14 participantes, y todos, no hubo uno que no nos pusiera la piel chinita, que no recordáramos algunas situaciones por ahí. Muy buenos temas, buenas interpretaciones, expresiones corporales que a mí me quedé impactado, sorprendido con esta niña, la que ganó el segundo lugar. ¿Cómo se llama? Nadia. Nadia. Qué barba de chamaca, ¿eh? También género ranchero, pero una voz espectacular. 13 años. 13 años. De hecho, vamos a invitarla también próximamente que esté con nosotros para que la conozca, la escuchen. Y bueno, por ahí tengo entendido que que va a participar en conocido programa de televisión. Sí, ¿verdad? Sí, fíjate que su mamá, cuando terminó su participación, pues ella nos comentó que lo mencionáramos al público, que ella se iba a la Academia Kids. Y bueno, pues tenemos una digna representante de Orizaba. Es totalmente un orgullo y tiene mucho un futuro prominente esa nena. Sí, le mandamos un saludo a Nadia y a toda su familia si nos están por ahí sintonizando. Y esperamos que muy pronto esté con nosotros para que pues conozcan el talento que de lo que estamos hablando, que nos puedan creer la gente que se conecte con nosotros. Johnny, mandar saludos a la gente que se está conectando por ahí. No tengo todavía, apenas estoy por ahí entrando a lo que es el chat. Pero... Ah, sí, perfecto. Tenemos por aquí tenemos gente ya. Aquí en el chat. Recuerden que si quieren estar en contacto directo con nosotros, bueno, pues nos encuentran en el micrositio www.carlosierra.web.com/estrellas.html. Ahí hay un chat y bueno, le doy la bienvenida a Edgar Garay y a Benny Carrín, que nos están acompañando. Y bueno, por aquí te dejan un mensaje que más adelante lo estarás leyendo de manera personal. Claro que sí, cabe hacer mención que Edgar Garay, Johnny, también fue participante, fue finalista. Y pues se encuentra con nosotros conectados. Edgar, te mandamos muchos saludos. Benny, que nos está sintonizando desde el puerto de Veracruz, amigo, muchísimas gracias. Ahorita leemos por ahí su mensaje. Sí. Y bueno, qué bueno que mencionan lo del puerto de Veracruz, porque pues ahorita nos estamos invitando a que el próximo 31 de agosto, o sea, este sábado, nos acompañen a estar con nosotros en un tributo a Río Roma y a Sin Bandera, que se va a realizar en el Café Real en punto de las 8 de la noche. ¿Y qué crees, Carlos? Hay sorpresa. Porque ese día nos estarán acompañando miembros del Club de Fans Oficial de Río Roma para promocionar que el próximo 29 de septiembre, ojo, 29 de septiembre, Río Roma visita Río Blanco, Veracruz, va a ser en el auditorio de la UGM. Hay firma de autógrafos y un pequeño showcase. Esto por su nuevo material discográfico Otra Vida, y estaremos hablando pues más adelante en el programa acerca de eso. Pero, ¿qué crees? Por 160 pesos tú puedes entrar al concierto privado, al showcase, y te puedes llevar la firma y la foto con él. Wow, pues yo creo que hay que aprovechar. La verdad que son excelentes exponentes de música pop, realmente maravillosos. De hecho, pues por eso se están contemplando para este gran homenaje que se va a realizar en el Café Real el próximo sábado. Así es, próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Y también hay otra sorpresa para todos los que nos están escuchando y deseen ir. Bueno, pues lo único que les estamos pidiendo también es que vayan acompañados de un alimento no perecedero, de una botella de agua, ropa, medicina. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el pasado domingo el puerto de Veracruz fue gravemente azotado por el paso de la tormenta Fernando. Así es. Y el día lunes voy a tener el gusto y el gran placer, por ahí aprovecho a agradecer a los chicos del puerto de Veracruz que me están solicitando mi presencia para hacer un pequeño recorrido por la zona afectada en el puerto de Veracruz. Yo voy el 2 de septiembre a hacer el recorrido, ver qué colonias de verdad necesitan el apoyo, y en fechas posteriores, vamos a estar llevando la ayuda que se recaude en este evento. Bueno, pues tiene doble labor, doble iniciativa, Johnny. Qué padre que la juventud se una para este tipo de proyectos. También voy a ser uno de los cantantes que van a estar interpretando canciones de Sin Bandera y de Río Roma, y muchos otros exponentes. Por ahí tenemos un banner, a ver si ahorita en un rato mencionamos a los artistas que van a estar interpretando. Y pues solicitamos de la manera más atenta a la gente que nos está escuchando en este momento que vayan a apoyar el talento, y no nada más el talento artístico, sino también apoyar a estas personas que tanto nos necesitan en este momento. Pues la verdad que sí, una catástrofe bastante fea en ciertas zonas, como en el norte, ¿no? Sobre todo en el estado de Veracruz. Y pues hay que unirnos como hermanos que somos, Johnny. Así es, Carlos. Fíjate que, bueno, yo tuve el gusto, no me gusta decirlo así, pero me pasaron unas fotografías en el momento que estaba ocurriendo la catástrofe allá en el puerto. Ver cómo metro y medio se salió el mar ahí en pleno malecón. inundó toda la zona centro de, pues, de lo que conocemos como Veracruz Puerto, algunas colonias donde tú ves las fotografías y te quedas con la boca abierta porque ves palmeras tiradas, ves postes tirados, autos volteados. Pues la verdad sí necesitan nuestro apoyo, ¿no? Lamentablemente, pues los más afectados son las personas de escasos recursos, aquellos que, pues allá en Veracruz se da mucho tener las casas de lámina y pues muy muy sencillas. Entonces ellos son los que resultaron más afectados, y pensar que solo fue una tormenta tropical, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un huracán, algo ya más fuerte? Más fuerte, ¿no? Que de hecho estaba el temor de que esto se hiciera peor, ¿no? Más grande. Bendito Dios que se fue disminuyendo. Y bueno, desgraciadamente hubo percances gravosos, pero para eso estamos, ¿no? Para unirnos como hermanos que somos. Y bueno, pues la Casa del Talento apoya ese tipo de actividades también. Qué bueno que estés por ahí liderando este proyecto. Y bueno, pues recuérdenlo, el día sábado en el Café Real, el homenaje a Sin Bandera y el Río Roma. Y bueno, pueden ir acompañados de su novia, de su amigo, de quien sea, de sus familiares. Y tienen que llevar, de preferencia, algún alimento no perecedero. Pero si tienen por ahí alguna ropa en buen estado que no les sirva, o medicamento, con todo gusto se los vamos a estar recibiendo. Y ahí vamos a decir cuándo vamos a ir algunos compañeros a entregar esta ayuda. Totalmente, Johnny. Pues, ¿qué te parece si vamos a aprovechar para irnos a buena música? Claro que sí, Carlitos, me parece perfecto. Vamos al bloque de música. Recuerden que están en Estrellas, la Casa del Talento. Aquí, en BogaLaRevista.com. Así es. vida. Indíquenme a través del chat del micrositio de Estrellas, la Casa del Talento, si ya nos escuchan nuevamente. Por aquí, pues problemas técnicos, chicos, ustedes saben. Ustedes saben, que este, pues es un programa completamente en vivo y en directo desde Orizaba, Veracruz. Y bueno, por aquí nos dicen ya se escuchan. Pues bien, estamos de vuelta. Y pues qué cosas. Estábamos hablando acerca de la entrega de premios de los MTV, los Video Music Awards 2013. Bueno, pues seguramente ustedes ya escucharon que por aquí tenemos la imagen que pues nos dejaron varias dudas de esta entrega de premios, como por ejemplo, ¿de qué se disfrazó Lady Gaga? Como comentaba hace rato Carlos Sierra, realmente no entendemos por qué salió como vestida de monja con un cuadro horrible en la parte de arriba. Y bueno, no es porque no me guste Lady Gaga, pero pues sí me saca de onda a veces con sus vestuarios. Hay unos que muy buenos, utiliza mucho la imaginación, es muy ingeniosa, Pero pues hay otros que sí te sacan de onda, ¿no? Otra pregunta que por aquí nos dice la imagen es, ¿qué le pasó a Hannah Montana? Porque, o Miley Cyrus, ¿no? Más que nada. Porque pues todos teníamos todavía la idea de que era la princesita Disney, la de, ¡ay, mira qué tierna!, ¿no? Y pues ahorita que la vimos con sus cuernitos, así, hacían la comparación de que sacó el peinado de la muñeca de... se me fue el nombre. ¿De alguna película? Una caricatura. Ah, okay. La muñeca se llama Cynthia, la caricatura es de los Rugrats. Ajá. Y es de Angélica. Que se parecía mucho al peinado que utilizó Miley Cyrus. Algo así, ¿no? En ese estilo. Pero muy vulgar eso con su lengua, estarla sacando. Y el baile que hizo con Robin Chique. Sí, o sea, pues... Yo de que... ¿Y sabes cómo le dicen? ¿Sabes cómo le dicen ahora? ¿Cómo le dicen? A ver... ¿Cómo crees por ahí? ¿Cómo he checado en la red? Ya no le dicen a Hannah la Hannah Montana, sino la Hannah Montada. No, así le dicen ahora. Pero bueno, son de las cosas que estuvimos por ahí, pues checando, ¿no? En estos días. Y mira, a mis casitos, antes de que sigas con esto, y para seguir con el tema de esta chica Miley Cyrus, que precisamente Robin Tique la había invitado porque se le había hecho, pues, divertido el hecho de compartir escenario con ella. Y una vez que pasó, pues, este performance y demás, se quedó con la boca abierta, lo opacó, porque realmente lo opacó, y pues él se está lamentando todavía. Está diciendo que jamás se imaginó que fuera tan vergonzoso el hecho de participar con ella en el escenario. ¡Ay, qué horror! ¿No? Imagínate. Ya para que un artista de nivel, de talla internacional, esté diciendo, me da pena haber, haberle dado chance, ¿no?, de participar. No, es una quemadota de esta niña. Ojalá que esté... Y pues, lo peor, está comprometida. ¿Qué habrá pensado el futuro esposo? Ay. No. Dígale que a mí me da mucha risa ver las imágenes, incluso en mi Facebook personal, pues lo pueden checar. Subí una foto de la familia Smith, Will Smith y su hijo Jaden, que estaban con la boca abierta, y así como ellos estaban, yo creo que todo el auditorio de Brooklyn que se dio cita ahí. Sí, todos estaban con una cara de sorprendidos. Y pues por ahí me comentabas que hubo un artista que... Ah, un artista dijo por ahí una frase, ¿no? Que concuerdo con ella, sin duda. En su Twitter, Kelly Clarkson, pues, comentó precisamente en su Twitter, dice, puso obviamente en inglés, dice, acabo de ver un par de actuaciones de los MTV Music Awards de anoche, dice, dos palabras, pitchy strippers, desnudistas fuera de lugar. Así comentó ella en su Twitter oficial, esta cantante, gran cantante también, Kelly Clarkson. Y bueno, pues es de las cosas que dieron de qué hablar por parte de los MTV Music Awards, que la verdad van de mal en peor. Y esta niña, bueno, pues a lo mejor sí va a tener mucho, se le está haciendo mucha fama, pero se le está criticando mucho su actuación, ¿no? Y por ahí Edgar, nuestro amigo Edgar, que está conectado con nosotros, hace el comentario, dice, a mí no me gusta mucho Lady Gaga, pero su performance en los MTV Music Awards me encantó, y Miley Cyrus muy deplorable, de mal en peor. Sin duda alguna, chicos. Ahora, otro artista que está dando de qué hablar, pero lo está haciendo en menor grado, es Jared Leto. Porque pues el vestuario que llevó parecía que lo habían rescatado de la calle. Y por aquí comenta la imagen, ¿no? ¿Quién rescató a Jared Leto de la calle? Sin duda alguna, el performance que encantó, la actuación que fascinó en esta entrega de premios, pues fue Justin Timberlake, acompañado de los chicos de NSYNC. De los ex NSYNC. Ándale. Que, wow, sin duda alguna sorprendió, se llevaron la noche. Y todos pues se quedaron con la boca abierta, porque fíjate que hubo problemas para que ellos se reunieran. Pues es que ya tienen cada uno de ellos pues responsabilidades distintas, ¿no? Algunos se dedican ya quizá a otro giro, y seguramente fue muy complicado, pero creo que fue muy esperado, ¿no? Sí, fue sin muy duda. Esperado, la cumplió. Verdad, fue un grupo que marcó historia, así como en el tiempo de los Backstreet Boys, también sí. Ellos estuvieron muy muy fuertes, artísticamente hablando, y qué padre que tuvieron ese regreso. También me gustó mucho la actuación de Perry. Sin duda, bueno, muy buena actuación. Como luchadora, ¿no? Ella. Sí, muy padre. Sí. Muy padre, me encantó también. Y bueno, pues es de las cosas que podemos hablar del mercado anglosajón. Algunas notas del espectáculo a nivel nacional también tenemos, Johnny, por ahí. Sí. Fíjate que estaba yo checando y fíjate que Itati Cantoral dará vida a Jenny Rivera. ¿En serio? Sí, dice, uno de los tantos proyectos tributo a Jenny Rivera que están en puerta, está a punto de llevarse a cabo y se trata de una serie de televisión que contará la vida y obra de la cantante mexicoamericana. Yo soy Jenny, es el nombre del melodrama que prepara Estrella TV y que será protagonizada por Itati Cantoral, quien se encuentra llevando una dieta para engordar e interpretar de la manera más fiel a la fallecida cantante. Hasta el momento se desconoce cuándo se estrenará esta serie de televisión, pero mira, pues... Dieta para engordar, ¿cómo ves? Si todo el mundo quiere bajar. Sí, no. Bueno, es que definitivamente, pues para hacer el papel de Jenny tendría que ser una artista, ¿verdad? Llenita. Jenny Rivera, pues era de complexión robusta, ¿no? No gorda, pero sí robusta. Sí. Con figura, eso sí. Sí, eso sí, con figura. Con figura, cintura, mucha cadera. Entonces, pues ojalá que Itati Cantoral pueda hacer un excelente papel. Digo, es una excelente actriz. No dudamos de que pueda, pues, lograr podernos llamar, cautivar, ¿no? Como la Jenny, la nueva Jenny Rivera a través de la actuación. Así es, Carlitos, fíjate que pues está muy padre, creo que pues le va a quedar muy bien este papel a Itati Cantoral. No le va a costar mucho trabajo. Es muy buena actriz. Porque es muy adaptable, es a lo que iba. Ya la hemos visto haciendo musicales. Así es. Así como telenovelas de risa, comedia, drama, y bueno, pues es muy muy buena actriz, entonces pues el mejor de los éxitos para ella, y pues esperamos que la familia también lo tome bien, ¿no? Claro. Porque eso es algo muy importante a lo que se enfrenta o se va a enfrentar la familia, los hijos. Sí, totalmente, ¿no? Que se ha parecido, ¿no?, la forma de ser de ella, ¿no? Definitivamente. Pues por ahí también quiero mandarle saludos a mi amigo, bueno, hacer un pequeño corte, okay. Sobre las notas, tengo conectado a mi amigo Arturo, al cual le mando muchísimos saludos, él es de Nogales, nos está sintonizando a través de la frecuencia correcta de enbobalarevista.com. Reiterando también, está por ahí conectado mi amigo Alan, que se encuentra en Fortín de las Flores, Edgar, también uno de los finalistas de estrellas, porque soy buena de corazón. Y por ahí a mi amigo Benny, como todos los miércoles, se encuentra conectado, ¿no? Y la gente bonita por ahí también, mi mamá estaba intentando conectarse. Le mando un fuerte abrazo a mi mamá, que se encuentra en Jalapa, Veracruz. Está acompañada de mi tía Celia, también ella me está sintonizando. Les mando un besote, un tronado y un abrazote. Gracias, tía. Gracias, mamá, por sintonizar Estrellas, la Casa del Talento. Claro que sí, Carlitos. También tenemos saludos muy especiales para Olivia, que nos está sintonizando en Nayarit. A ella también, pues yo le voy a mandar su beso tronado. Dice que me la besuqueo mucho, pero pues ni modo, es mi fan número uno. Gracias por estar acompañándonos. Sí, pues sí, también a Dorita, que también Dorita, la sintoniza. Claro que sí. Pero ella manda de besos. Dorita, te mando todos muchos besos, muchos abrazos. Y te agradecemos que siempre nos estés apoyando en estos proyectos a través de esta frecuencia de enbobalarevista.com. Ojalá que estés por ahí conectada. Si no, pues te vamos a dar pamba. Ah, no te creas. Tache, falta. No, gracias. No. Fíjate siempre. Que me dijo que nos sintoniza porque ella en diciembre quiere calendario. Entonces, pues hay que ir checando aquí con los chicos de Emboga, que nos vayan haciendo una sesión así super padre para el calendario 2014 de Emboga Radio. Ah, muy bien, pues vamos a proponerlo, claro que sí, para que esto sea una realidad. Y por ahí me tienes una nota, Johnny, ¿verdad? Ya regresando nuevamente a las noticias. Sí, seguimos con el mercado estadounidense. Okay. Y bueno, pues vamos a hablar nuevamente de Glee, pero pues vamos a hablar de pues ya nueva temporada que está próxima a estrenarse 26 de septiembre, recuérdenlo, a través de Mundo Fox. Ajá. Y bueno, pues ya habíamos mencionado que Demi Lovato iba a estar en esta quinta temporada, que iba a ser la mejor amiga de Rachel Berry, bla bla bla, pero pues ya se dio a conocer más acerca de su personaje y pues Demi Lovato yo creo que está siguiendo los pasos de Miley Cyrus. No me digas. Porque pues ya ella va a interpretar dentro de la serie un papel de lesbiana en Glee, fíjate. Ah, bueno, pues la cantante se convertirá en la exitosa serie en una estudiante lesbiana que tendrá un interés amoroso por Santana López, la porrista. Ajá. ¿No? Y bueno, pues inclusive Lovato interpretará con esta Rivera, así se apellida esta chica en la vida real. En la serie van a interpretar Here Comes the Sun de los Beatles, muy buen tema, creo. Y bueno, pues recordarles que el próximo 26 de septiembre Billy regresa a la pantalla después de haber sufrido un atentado, llamarlo así. Sí, sí, sí. Después de la muerte de Cory Monteith. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos sorprende esta quinta temporada. Creo que al decir que Demi Lovato sí, para hacer contrapeso a la ausencia de Cory, pues ya estamos hablando de gran, pues de un gran personaje, ¿no? Así es. Y creo que le va a dar mucho realce, ¿no? Creo que de una otra manera quieren salvar este programa, que ha sido muy exitoso, y qué mejor que un personaje polémico como una chica lesbiana dentro de, ¿no? Otra, porque ya hay varias. Ya hay varias, bueno, en el dentro de la historia también, sí, cierto. Sí. Pero quizá este vaya a ser más fuerte, ¿no? Quiero pensar que le van a dar como una, no sé, un enfoque más fuerte, sí, a ella, será, directo. Será. A lo mejor sí, o sea, sí va a estar, no tan atrevido, pero sí, a lo mejor más detallado. Sí, va a dar de qué hablar, tiene que ser, para que llame la, y cautive y llame la atención el programa, ¿no? Que no, de una otra manera, el demérito del fallecimiento del protagonista principal, pues ahora con esta chica que se integra, pues se pueda rescatar, ¿no? Al interés, Carlitos, por la historia. Yo sin duda pues ya estoy esperando esta quinta temporada porque pues ya hasta me sudan las manos cada vez que pienso en Glee, porque si quiero saber cómo van a hacer el homenaje a Cory, el homenaje a los Beatles, cómo pues seguir, ¿no? con la trama de estas historias que a muchos han ayudado, ¿no? A seguir adelante. Totalmente, así es, Johnny. Okay. ¿Vamos a música? Vamos a música, yo creo, porque si no los vamos a estar cansando. Tenemos por ahí ya programadas algunas canciones y ahorita nuestro amigo de los controles, vamos a solicitarle las canciones que nos han pedido por ahí. Entonces, vamos con tres canciones y regresamos, chicos. No se despeguen porque están en la sintonía correcta a través de enbogalarevista.com, aquí en Estrellas, la casa del talento. y las agujas de reloj marcan lento el tiempo, es el momento, muévelo. Ya casi está por anochecer. Muy contentos porque se encuentra con nosotros Lucero. Pero antes de eso, quiero platicar un poquito de nuestros patrocinadores, Johnny. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos el día de hoy? Claro que sí, bueno, como siempre, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco, que se encuentra, bueno, ubicada en lo que es la primera Sor Juana Inés de la Cruz, aquí en Orizaba, con las carreras de diseño gráfico, medios de la información y publicidad. Pues aún sigue teniendo inscripciones abiertas para lo que es este nuevo ciclo escolar que inicia el día domingo 8 de septiembre, Johnny. Así es, Carlitos. Fíjate que lo que me gusta de la UPAP es que pues no interfiere con mis actividades entre semana, al contrario. Como son los domingos, pues me da tiempo perfecto de poder hacer todas mis actividades y dedicarme a la escuela al 100%. Claro, poder estar en locución, poder estar divertirte con los amigos al cine el jueves. Bueno, tienes ese tiempo de sobra y el domingo poder estudiar una licenciatura y sobre todo pues basada en lo que es el área de la comunicación, Johnny, que es tan importante. Realmente a veces hacemos como que a un lado estas carreras, pero no. Creo que el comunicólogo en la actualidad tiene mucha relevancia en todas las empresas, en medios de comunicación, en todas partes es preponderante que un comunicólogo se encuentre, ¿no? Al igual también, bueno, lo que es un licenciado en diseño gráfico, que es la persona encargada de proyectar un producto o un servicio de manera visual, un publicista, ¿no?, para que haga una estrategia de mercadotecnia y poder lanzar realmente un buen producto o un servicio en la zona. Entonces, es muy importante que estas carreras se posicionen. Son carreras muy futuristas y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz pues está ofreciendo estas licenciaturas para la gente que quiera estudiarlas en domingos, en 3 años y a un costo súper accesible. Aparte que lo que tiene esa sede, Johnny, déjame decirte, es que se les da mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la cuota de inscripción son 2,000 pesos, pero bueno, ahí se les da lo que son 2 meses para que liquiden. Lo que otra sede no hace, fíjense. No, ahí si no pagas, pues no entras. Pero Carlitos, ¿dónde puedo encontrar más información? Porque la verdad estoy muy interesado en entrar. Claro que sí, Johnny. Bueno, pues pueden encontrar toda la información de estas carreras a través de lo que es la página oficial, que es www.upapreoblanco.com. Ahí encuentran lo que son los enlaces a los Facebook, que también, bueno, pueden encontrar ahí ciertos detalles, los eventos, los proyectos que realizan, Johnny. Déjame decirte que es una universidad muy comprometida. A través de estas licenciaturas han realizado congresos cada año, han tenido lo que son visitas a Televisa, han realizado también visitas guiadas a lo que son los medios de comunicación de aquí de la zona. Entonces, muy comprometido. Y pues solamente aquí en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Río Blanco, ubicado en las instalaciones de la Sor Juana Inés de la Cruz. En domingo se puede inscribir este primero de septiembre todavía. Bueno, pues la invitación está hecha, así que si no sabes qué estudiar o ya tienes planes, pero pues tus actividades no te dejan, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es tu mejor opción. Totalmente, Johnny. Y bueno, pues ahora sí, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Ella tiene una voz, un talento, que a todos en el concurso nos puso la piel chinita. De plano. Sin duda. Desde que se subió al escenario fue una entrega total con el público. Y bueno, pues el público la aceptó, la hizo suya y pues también la hizo ganadora. Totalmente, pues hubo un jurado calificador especialista, gente que está inmerso, ¿no?, en el ámbito de la música importante aquí en la zona centro, y pues realmente fue totalmente un concurso que no fue de que ay, que era la amiga, no, por eso ganó, no, sino ganó el talento, porque Soy Bohemios de Corazón fue un evento que realmente nos dejó un buen sabor de boca. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de honor, Lucero, el primer lugar de Porque Soy Bohemios de Corazón. Lucero, bienvenida. Aplausos. ¿Cómo estamos, Lucero? Claro. Y a Johnny, claro. Lucero, bueno, si yo le invité directamente. Lucero, nosotros somos los agradecidos. Estrella es la Casa del Talento, es un programa que nació precisamente para dar a conocer gente talentosa de aquí de la zona centro. Y pues tú eres un ejemplo a seguir. Eres una cantante realmente prominente, que tienes mucho futuro. Yo te aseguro mucho éxito. Sigue picando piedra. Y por ahí fuera del aire platicaba yo contigo y me decías que también estás estudiando tu licenciatura, ¿no?, en el área de criminología. Así es, precisamente ahorita que estás comentando lo de los PAF, bueno, pues también estamos estudiando criminología. Ya voy para el noveno trimestre. Wow. El próximo 7 de septiembre, como bien lo decías, me inicio el año de clases. Y bueno, como bien lo decía, creo que es una opción muy muy importante que tiene que tener en cuenta todos los estudiantes, porque pues mientras puede uno dedicarse a otra cosa, el día sábado y el domingo 100% a la escuela. Totalmente, creo que la OPAP realmente ha venido a revolucionar, sobre todo por costos, y que es una universidad que con lo que estamos liderando dentro de ella, pues es por mucho amor a la educación, porque es una institución muy joven, quizá con algunas carencias por lo mismo de que es muy joven, sobre todo en cuestiones de infraestructura, pero pues tiene todo lo más importante, que es el amor de los docentes y la gente que se encuentra involucrada. Y qué padre que tú seas una digna representante UPAP, Lucero, ya próximamente a egresar. Nos invitas a la quema, Por supuesto que no me olviden. Por favor. Por supuesto, yo déjame comentarte que teniendo el rector, el señor Zúñiga, que lo tiene en este proyecto de un cero rezago educativo. Y déjame decirte que él toca bien sin interés del corazón. Ah, también, Son ideas muy bonitas. Y que va a ver quién es ahorita. Y pues ahorita prácticamente UPAO está prácticamente en pañales. Así es. Va a evolucionar y va a llegar a ser igual de importante como el COVID. Sí, ojalá, ¿no? Pues sobre todo porque la gente que se encuentra trabajando pues no tiene prestaciones todavía en este momento, pero pues va a haber una evolución, eso es lo que pensamos. Y bueno, ahorita la universidad se está consolidando muy bien, y qué padre que te vayas a regresar de ahí. Oye, Lucero, hablando ya fuera del UPAP, ¿cómo fue que nace este interés de cantar? ¿Desde cuándo lo haces? Pues mira, te diré que desde que tengo uso de razón. Mi mamá siempre estuvo ocupada en sus quehaceres de la casa, y pues la única manera de tenernos ocupados era poniéndonos a cantar, poniéndonos a ayudarle en los quehaceres, y para entretenernos no tenía tiempo de jugar con nosotros. O sea, nosotros no estuvimos aquí como que a jugar a la casita o a la casita, ¿no? Entonces ella... A las barbies. A las barbies. No, en ese tiempo no sé, todavía no había barbies. ¿No? No, ¿no? Ya te detectamos la edad. Mi mamá es quien me enseña a cantar, quien me enseña pues canciones propias de su tiempo. Entonces pues a mí me nace ese gusto por este género, y es ella quien me educa, quien me gusta cantar. Y posteriormente, bueno, pues ya cuando vengo a la primaria, la primera vez que canté en público fue a los 3 años, cuando uno de mis hermanos salió de la primaria. y le canté las golondrinas, y bueno, y ahí en la secundaria, que el concurso de himno nacional, posteriormente llegué a la prepa, y ya en la prepa entré a un concurso ahí en la escuela de canto, sí, precisamente aquí con Marcos, precisamente con él que entré. Y pues después en esta regional y en los concursos del coro, precisamente con concursos culturales, y ya luego pues continuó, entré a un coro de la iglesia, después entré a un coro musical y después era un coro mariachi. Oye, Lucero, entonces fuiste muy destacada en la, como cantante, o sea, sí, estando inmersa, tuviste... Sí, gracias a Dios, me ha gustado esto. Y de hecho también estuve en un concurso en la ciudad de Tehuacán, también estuve en la ciudad, pero hasta ahí se quedó, eso hasta ahí se quedó, y en este concurso, pues hay evolución, estoy aquí contigo y pues esperemos que... Claro que sí, conmigo y que todos los medios de comunicación se unan para difundir tu talento, porque eres una excelente exponente de la música ranchera. No sé si interpretes otro género, solamente te conocí ahorita en el concurso. Te lo comentaba, me incliné más por el género ranchero, precisamente por mi Santa Madre. Sí, que sí. Me inculcó este género. Desde pequeña. Desde muy pequeña. Posteriormente te digo que con esto me integré a un grupo musical, norteño, y pues cantábamos cumbias y norteños. Ah, mira. Y, sí, a lo mejor y me dices, cántame una salsa, cántame esto, cántame esto. Sí, te lo interpreto. Claro. Pero mi inclinación es la canción. Ah, oye, Lucero, ¿no traes tu reconocimiento? Por ahí estaba yo, estaba yo, planeando robarte, ¿no? Déjame decirte, antes de que llegaras, estaba yo diciendo, voy a robarle el reconocimiento a Lucero. No. Fue la verdad un honor, participar. Y fíjate que, nos da mucho gusto tener aquí la presencia del director de este concurso, el doctor, el organizador, Marcos Álvarez. Marcos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con gracias, nosotros. Gracias, acompañando a Lucero. Aquí, en primer lugar. Viendo nosotros. Mira, viendo nosotros, que Lucero tenía un talento, pues, me contaste, imagínate. Me contaste, bueno, pues, primero quiero agradecer de ti a Jonathan que me hayan tomado en cuenta, ahorita para acompañarlos. La verdad fue un concurso que al inicio, bueno, pues tuvo fallas, como todos tienen detalles, porque son concursos en vivo. Así es. Pero lo más importante es que la gente se fue con un sabor de honesto y bueno, pues surgieron amistades. Y lo que yo he checado en Facebook es que existe una camaradería entre los chavos sensacional. En serio, unos ya son amiguitos de por la café, otros crecieron amigos por internet, y comenta uno y todos están apoyándolo. Me gustó mucho que cantaba uno, y Jonathan no me va a dejar mentir, cantaba el conductor oficial, y lo hizo excelente con Michelle, ¿no? Salía el cantante de su participación y todos atrás. Felicidades y abrazos, fotos, pásame tu número. Eso fue para mí mi primer lugar, el mío, porque yo no me quiero llevar los créditos es de todos los que colaboraron, del mismo público que fue apoyar. Así es hermoso eso. La música hace esa magia totalmente, de crear amistades, de transformar mentes y de realmente siempre he pensado que el arte es parte muy importante del desarrollo de una sociedad, de una nación, ¿no? De un lugar, como estaba, está respecto de talento. Yo no tengo la oportunidad, Marco, de tener a mucha gente que dice, wow, o sea, ¿por qué no tienen la oportunidad de más grande, ¿no? Pero bueno, para eso las estrellas, la Casa de Talentos, para presentarlos y que por ahí los conozca la gente, ¿no? Y ojalá por ahí haya productores, ¿no? Que se interesen en mira, yo me doy cuenta, Carlos, perdón, que tienen ustedes una encomienda bien especial, porque esto es complicado llevar a cabo este tipo de programas. La red es un boom ahorita a nivel mundial. Así es. Y ahorita que estaba yo escuchando lo de tu web novela, yo dije, web novela, ya tan rápido. Sí, en serio. Entonces, esto va así como decían de UPAP, que va a evolucionar. esto también yo espero que vale la pena a ustedes. Y la verdad yo los veo al Facebook todo, que tienen invitados varios y que tienen muchos seguidores también, y eso es bien importante, ¿eh? Que si ustedes mantienen este programa, pues créeme, con lo que ahorita, los que ahorita se unen y que estuvieron participando porque soy bueno de corazón, van a crecer más, y claro que sí, más, así son las redes. Así es, se va dando a conocer, y de hecho, pues, para todo, para ser exitoso en cualquier área en lo que tú quieras emprender, la constancia es lo que nos hace ser realmente exitosos, ¿no? Y Estrella, pues ya tenemos más de un año, ya vamos para año y medio, hasta estar al aire todos los miércoles. Estábamos anteriormente en otro medio de comunicación, y bueno, pues nos abrieron las puertas aquí en Boga, estamos muy contentos con nuestra casa, porque pues creyó en nosotros, y la verdad, la gente que artistas que hemos traído, pues también han creído en el proyecto. Y es un regocijo pues tener aquí a Lucero, ¿no? Y a ti, Marco, que también eres cantante. Pues a veces, gracias a ustedes. Yo más acompaño. Y de repente dirijo, me gusta poner arreglos. Ya en otra ocasión vendrás a cantarnos con calma. Ahorita traemos a cantar con calma. Viene la técnica. No, pues no precisamente interesa, también me interesa, sí. Todos. Y fíjate que aquí en el chat nos están comentando que les gustaría escuchar la voz de Lucero. Entonces, ¿qué les parece si Lucero nos interpretas una melodía para que pues todos los escuchas sepan por qué te llevaste el primer lugar? Sí, está bien, yo con muchísimo gusto les interpreto una melodía. Lucero, ¿qué nos vas a interpretar? Bueno, tenemos más canciones, ¿no?, que nos vas a estar cantando ahorita, pero ahorita para abrir con broche de oro. Con llave de oro. Con llave de oro. Voy a dedicar una canción bonita que se llama Costumbre, muy conocida, y pues esperemos que sea del agrado de todo el auditorio y ustedes. Claro que sí, Lucero, pues. Bueno, un fuerte aplauso para nuestro primer lugar de presentación de corazón. Aquí en Estrella, la Casa del Talento, presentamos por primera vez a una gran cantante de Orizaba. Ella es Lucero, con esta canción que se llama Costumbres, Jenny. Así es, bueno, pues Lucero, todo tuyo. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Una y otra vez, contar por qué ganó. Por ahí están de hecho aplaudiéndote, Lucero Linar. Felicítame a Lucero, ¿verdad? Felicítame del Puerto de Veracruz. Felicítame a Lucero, de verdad, qué vocerrón. Felicidades. Ay, Lucero, de verdad que qué voz tienes. Honor a quien honor merece, ¿eh? De verdad, pues el concurso estuvo bastante reñido, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te diste cuenta del concurso, Lucero? Te invitó Marcos, lo conoces y es buen organizador. Exactamente, ¿no? Ajá. Yo no había un y bueno, pues traté de ingresar. De antes, dice. En la noche, dos días antes, creo, ¿no? Podías anotarme, yo ya voy a cerrar, dice, bueno. Fíjate, fue de las últimas y gana. Es que los últimos serán los primeros. Sí, lo dicen, ¿no? Sí, ¿no? Y así fue entonces que te animaste a participar. Así Marco me hizo favor de anotarme. Porque pues ya no había tiempo para poder anotarme yo. De hecho, el viernes anterior, que fue el otro concurso, no pude asistir. Ajá. Tuve por ahí un compromiso. Y bueno, pues ya le dije a Marcos, yo siempre que me voy a poder, a lo mejor ir la otra semana. Y luego la otra semana, otra vez apurada, y hasta que me pude. Jueves. Y después fue el siguiente. Sí, participo, ¿no? Sí, participo. Y pues sí, así es como... ¿Me canceló una vez? Ajá. Mira, eran 33 en total. Sí. Nada más participaron 28. Ajá. Entonces, de los 5 que faltaron, dije, tienes tal día, avísame. Y bueno, pues, como no me confirmaron, pues lo que hice, dije, bueno, pues voy a integrar otros extras, pues si faltan. Y eso fue lo que pasó en el primer concurso. Participaron 11, 12. 12 nada más. 12 nada más. Y bueno, pues pasaron. Yo pensando, dije, me hacen lo mismo en la segunda eliminatoria, pues hay que darles oportunidad a los demás. Bien, sí. Así es. Retomando tu historia, Lucero, ¿has tenido algunas clases de canto? ¿Has tenido alguna preparación o todo ha sido nato en tu caso? No, pues fíjate que el único tiempo de preparación fue en los concursos de coro. Ajá. Y nada más fue que era cada sábado que teníamos clases con el profesor Luis Soria. Uh-huh. Y pues él me enseñó a vocalizar, a tratar de tener el aire y bueno, respirar principalmente. Y bueno, el diafragma, me enseñó bastante. Ajá. Y ya poco a poco lo fui poniendo en práctica. Y manipulando. Y en ese momento no le entendía qué era lo que me quería decir con todo lo que me explicaba. Me hacía llorar. Porque no sabía, no le entendía. Te lo explicaba, pero no sabía qué hacía. Pues sí, no, exactamente. Me lo explicaba y yo decía, pues que cómo, y es que no, es que tiene que otra nota. Y es que no puedo, o sea, no me paro, no puedo, no entiendo qué es lo que usted me quiere decir. Y así, ya posteriormente, ya con la práctica, eso era lo que quería decirme el maestro. Así era como me quería explicar, pero en ese momento no se lo entendí. Claro, totalmente. Bueno, sí has tenido esa preparación y es una parte de... Aparte que el talento pues ya lo traes, ¿no? Yo siempre he pensado que Dios nos regala esos talentos. Y aparte que de niña lo hacía. Sí, de hecho mi mamá cuando empezaba a interpretar una canción y no me salía, me decía, si no vas a cantar bien, mejor cállate. Ah, caray. Y así, ¿no? Pues mejor la pensaba y ya, yo pensaba que ya me iba a salir y pues ya la cantaba. O sea, mi mamá no era de enseñar a respirar, pero sí escuchaba. Sí, sí. Escuchaba y si yo de no que entonaras al menos, ¿no? Que entonaras. Si yo no, si bueno. Yo no sonaba, si no vas a cantar bien, mejor callar. Bueno, pues mira, te sirvió. Es que. Sí, así es. Es resultado de, ¿no? Lucero, ¿qué se viene para Lucero? Bueno, tengo entendido que ahorita, por ser ganadora, van a tener una grabación, ¿no? Con Roberto Flores, Flores, por ahí, ¿no? Está igual, él está empezando a promocionar su estudio de grabación y bueno, se va a grabar con Robin. Viene por ahí una participación que está en puerta todavía a la fecha con el canal 88. Uh-huh. Y el domingo pues con Oliver Colorado y Mauricio. Ajá. Van a una revista, ¿sí? A difusión, ¿no? A difusión. Los compañeros de difusión en línea, les mandamos un saludo cordial. La competencia de Hogan. Bueno, pero sí, cada ellos nos esperan, claro. Esperan igual el primero, segundo y tercer lugar. Igual el domingo. Entonces, yo estoy viendo la posibilidad, como no fue el licenciado Freeman, sí. Estamos viendo la posibilidad de contactarlo y bueno, pues ya que no pudo asistir, pues al menos que los finalistas se vayan presentando en Casa de Cultura, ¿no? Para que continúe esto y se vayan a conocer y poco a poquito, pues a lo mejor más adelante tengan un ingreso económico para que apoyen sus actividades. Sí, de hecho, bueno, en la Casa de la Cultura hay mucha apertura. Cada viernes hay este evento que hacen, que es este bohemio, porque soy en el corazón. No, no. Ese es otro, ¿no? Ese es el concurso. Café bohemio. Café bohemio. Era literario, pero ahora ya lo cambiaron a café bohemio. Así es. Y hay mucha apertura, Lucero. Seguramente la gente que te escuche va de todas las edades, gente conocedora de música, y es un gran foro para los que somos artistas. Ojalá te presentes próximamente ahí. Vale mucho la pena. Va de todas las edades de personas. Sí, pero claro que sí. Lucero, nos gustaría escucharte nuevamente y que nos deleitaras con otra canción. Sí, claro, por supuesto. Otra cosa más. Estoy encantada, bien encantada de la vida. Pues vamos a ver otra melodía que traigo por acá. Es una canción de Alejandro Sanz, que se llama Con un mismo corazón. Esta melodía es muy bonita, y la hizo muy famosa la señora Ana Gabriel. Ah, y después esperemos que sea un éxito tan agradable. Claro que sí. A nuestro auditorio también. Claro que sí. Pues vamos a dejarte abierto el micrófono para que nos deleites con esta canción que dice así. ¡Venga la música, maestro! Ok, dice. Recuerdo la tarde que te conocí. El sol brillaba más grande. Entramos por la puerta grande con el mismo amor. Nos dimos de tu beso esta gran pasión. Con un mismo recuerdo. Canciones tan llegadoras de tu voz, sobre todo, mujer. Que... Y esta canción me trae su recuerdo. Por razón la canta con el corazón. Sí, de hecho. Oye, por el tiempo que se nos termina, Lucero, ¿nos podrías interpretar una más? Por supuesto, yo encantada, me tendré aquí toda la tarde. Perfecto. Vamos a hacer tu niña especial entonces. Toda la hora, ¿no? Pues mira qué te parece si. Ajá, si nos canta. Dedicamos esta canción bonita con la claro, Lucero, sería un honor. Cielo rojo. Perfecto. ¿Algún saludo que quieras mandar a tus cuates que te vienen apoyar? De hecho están por supuesto, un saludo muy especial principalmente a todo el público que nos está escuchando en este momento, pero pues también un saludo muy especial para la delegación de servicios cristianos. Que pues ahorita está sintonizando. Un saludo para toda Pintín, un saludo para toda Teca, para Lucan, que pues están por acá escuchándonos y un saludo muy especial para todos, para Elis Andrés, para Elis Jorge, que ahí está Elis Andrés, está por acá conmigo. Ah, qué gracias, bien. Gracias a mi amiga, a Eddie, a Yuba, que están por acá conmigo. También presente, un claro. Un saludo muy especial para mis primos también, para Kelly, para Pablo, pues para mi familia, principalmente mi mamá. Mi mamá principalmente, un saludo también, un beso y un abrazo, y decirle que muchas gracias por haberme traído al mundo. Claro que sí. En el caso de tus cuates, dime antes de que nos interpretes, siempre andan ellos apoyándote, de hecho te vimos que Debo que sí. Sí, de hecho siempre. Siempre, sí, la porra, de hecho bien marcada, ¿no? Ese día del concurso. Sí, sí, así es, estuvo ahí. Estuvo ahí conmigo, los muchachos, y pues muy contento y pues más contenta yo por su apoyo. Claro, claro. Creo que ahí donde se demuestra verdaderamente la amistad, ¿no? Es ahí donde yo me doy cuenta de que es importante para ellos, más que nada, para que ellos estuvieran ahí conmigo, pues es importante para ellos, y es un hecho que se cuenta la gran amistad que tengo con ellos. Y que te cuente conocerlos, Lucero. Disponible. Por los elegidos, pues sí, así es. Okay, antes de. Fíjate que estamos. ¿Qué te parece si nos cantas la otra melodía? Sí, me parece. Y al final ya tratamos de. Tienes otra canción. Me parece bien. Sí, la de Vitalismán, ¿estaría bien? Vitalismán, está bien. Por supuesto, dedicada precisamente para el licenciado Andrés, que le gusta muchísimo esa canción, le gusta perfecto. Mucho. Perfecto. Y bueno, pues un saludo para él que está ahí. Está por acá. Grabando. Así es. Y bueno, pues dedicada para todos los que están escuchando. Entonces, pues esperamos que les agrade. Y dice. Debajo quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esta rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secreto. Saber todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Pues jugar también, hacerle divertido este momento agradable. Y por ahí tenemos, Johnny, ¿cómo es la mecánica? Cuéntanos. Así es, bueno, pues nos gusta terminar, como dice Carlos, de una manera diferente las entrevistas. ¿Cómo es esto? Pues a través de un juego de palabras. Nosotros botamos al aire varias palabras y tú nos respondes con lo primero que se te venga en mente. Te entran. Es para descubrir tu personalidad. Exacto. Como por ejemplo, no sé, música, que uno puede decir mi pasión o cualquier cosa. Lo que signifique para ti o te diga en ese momento en mente. Ay, caray. Okay. No puede venir otro día. Es la tercera. Nos vamos a ir. Okay. Bueno, antes de eso, fíjate que quiero mandarle saludos a Cris Madrid, que nos está sintonizando en este momento de aquí de Ciudad de la Cruz, un cuate que acabo de conocer. También a César Domínguez, que está conectado con nosotros. Le mandamos un gran saludo a Edgar Garay. Dice él: nuevamente lo digo, felicidades a Lucero y fue un honor haber estado en la final y perder contra ella. Saludos a Marco. Quisiéramos mandarle buenos saludos a Edgar, también tenía su participación en Canal 82, esperemos que... Le comentó a ti, ¿eh? Sí, saludos Edgar, claro que sí. Saludos a Mari también, que siempre... Mari, que siempre anda siguiendo... Ahí le da like, comentario. Ella es alumna UPAP de la carrera de medios, claro. Pues, tiene que estar enterada de todo. Sí. Entonces, vamos a iniciar con esta dinámica. ¿Qué te parece? Ok, iniciamos. Y bueno, la primera palabra es estrella. A ver. ¿Qué tiempo vas a dar para responderte? ¿Una hora? No. ¿Cómo cuánto tiempo le damos, Carlitos? A ver. Unos segundos. Lo más rápido que se pueda. ¿Va que va? Entonces, tu primera palabra es estrella. Firmamento. Lucero. Astro. Concurso. Ganar. Magia. Maravilla. Vida. Eternidad. Diversión. Fantasía. Familia. Hermandad. Trabajo. Ganancia. Radio. Difusión. En boga. Lo máximo. ¿Perdón? Es juego. Prueba superada. Claro, porque los mejores están siempre en boga de todos, eso claro, sí. Bueno, sí. Creo que perdimos nosotros. Sí, de hecho. Nos mató. Punto para ella. Ay, Luz, qué maravilla. Lucero, ¿dónde te pueden contactar si alguien te quiere contratar como cantante profesional, así lo tenemos que decir? ¿Dónde pueden contactarse? ¿A través de qué medios? Pues, estamos a través del Facebook. Pueden contactarme a mi Facebook, algo así como Lucero Cabrera. Y sí, no, pues a los números telefónicos, ya sea de la casa o de celular, el número de casa es 74-2120 y pues el teléfono Perfecto, vamos ahorita integrar por ahí tu Facebook en nuestras redes, porque por ahí nos siguen a varios a nosotros, para que te contacten y te agreguen. Y bueno, si alguien está interesado en contratarte, pues que lo hagan, que sepan, no nos vayan a equivocar con ninguna palabra o letra. Pues decirte, Lucero, que en bogalarevista.com, a través del programa de Ser la Casa del Talento, te agradece tu presencia, a nombre de nuestros directivos, que hacen posible que este programa pues sea una realidad. Te damos reiterativamente las gracias por aceptar. Nos da mucho alegría, mucho regocijo ser gente tan talentosa en este programa. Créeme que yo disfruto plenamente convivir con gente como tú. Entonces, ojalá que nos sigamos viendo por ahí, echarnos un palomazo. Sería todo un honor. Sí, el sábado. Gracias por esta invitación, gracias por permitirme estar aquí contigo compartiendo tu auditorio, gracias a ti, gracias a Johnny, que está pues aquí al tiro con la máquina, y también mandamos a ver todo. Pues, pues, muchísimas gracias nuevamente, te lo vuelvo a repetir, no tengo palabras para agradecer el que me hayas abierto estas puertas. Al contrario, nos da mucha alegría, mucha emoción, creo. Pues ya para despedir, quisiéramos nuevamente... teníamos otra interrogante para Marcos, ¿verdad, Johnny? Sí, pero lo dejamos pendiente para la próxima, que nos visite Marcos. Ah, bueno, sí, Marcos, mejor que nos dé una... También, sí, una... Sí, era acerca del concurso, pero mejor para la próxima. Claro que sí. Así, para que piense más la respuesta. Que haya tiempo. No, se la tiene que dar por escrito para que ya... Que nos diga esta sí, esta no. No, no. Ándale, todo transparente. Ah, bueno. Aquí va a salir por eso. Ándale, todo eso. Cero. Principalmente, ¿no? Cero compromiso. Este odontólogo. Muy guapo, muy apuesto, músico. No toma, no fuma. No fuma, no fuma. El promotor de la salud. Pues un placer conocerte un poquito más, Lucero, y ya para terminar, algún saludo también nuevamente reiterando al público, si quieras mandar a tus cuates que están acompañándote. Pues a mis amigos, principalmente a mis amigos, a no se escucha, a ver. ¡No! ¡Tu porra! ¡Tu porra! ¡Está la porra de los amigos, Lucero! Pues mis amigos a quienes me acompañaron en esta ocasión, a Angie, a Chiva, a delegados de los especiales, a mis amigos de Jamalucan, de Atultingo, a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá. Pero también quiero mandar un saludo muy especial, un abrazo muy fraterno a todos los participantes del concurso. A ellos un saludo muy especial y un besito a cada uno. Gracias. Dijera Chucho Velázquez de broma, dice. Ajá. Dice, ya sé por qué ganó Lucero. Le digo, ¿por qué, compadre? Me dice, pues es que trabaja en servicios periciales. No conviene estar mal, ¿verdad? No, pues. Así que ya saben por qué. No, pero ya escucharon. Felicitarlos igual, Carlos, Jonathan. Sinceramente para mí es un gustazo haberlos conocido y ojalá lo poquito que nosotros podamos hacer para apoyar a Amboga, para apoyar la cultura en Orizaba, en todo México, estamos parte de eso. Gracias, Marco. De igual manera, vamos a, por allá tenemos proyectos en mente, ojalá que se lleguen a consolidar y pues de esta manera terminamos, ¿no? Así es, Carlitos. Nos despedimos de este con una canción que nos para cerrar con broche de oro. La gran ganadora de Porque soy uno de corazón, Lucero, nos interpreta una última canción y de esta manera pues nos despedimos. Ok, bueno, pues vamos a dejar ahora sí esta melodía con la que participé. Pues, la que me hizo ganadora. La que te hizo ganadora. Sí, yo te voy a robar tu corazón. Ahí lo duermo aquí. Agua, no te creas. No, sí, okay, no. Bueno, pues, de verdad ha sido un gusto, un placer estar por acá compartiendo con ustedes el micro. Y pues un saludo muy especial para todos los que están escuchando en este momento. Y va para todos. Listo. Gracias. Sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. No me contesta cuando pregunto por ti mi bien. No he podido olvidarte desde la noche que te perdí. Ahora sí ya nos decimos adiós. Así es, recuerden que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 6 de la tarde a través de www.enbogalarrevista.com. Y no se pierdan este viernes lo que es la retransmisión de Ser la Casa del Talento, recordando que Lucero estuvo con nosotros, la van a volver a escuchar, y pues pueden también visitar el micrositio de Ser la Casa del Talento, que es www.carlosierra.web.com/estrellas.html, para que puedan bajar el podcast semanal, y bueno, pues la galería de fotos y todo lo que vieron el día de hoy, escucharon aquí con nuestra amiga Lucero. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Así es, Carlitos. También recuerden que el día de mañana Estación Panda en punto de las 6:30 de la tarde por www.enbogalarrevista.com. Saluditos para Karen, que nos estuvo sintonizando también. Ah, un gran abrazo. Un beso para Karen. La mejor música electrónica, la mejor K-pop y todo. Todas esas tendencias. Con Karen, mañana van a poder sintonizar, escucharla, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Lucero, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por que sigan creciendo, que tengan éxito, que Dios les diga hoy, mañana y siempre. Qué forma de terminar. Gracias, Lucero. Sí. Tu lema de siempre. Así es, chicos. Bueno, recuerden que nos vemos la próxima semana y recuerden que la buena vibra y la energía los acompañe por el resto del día. Mi nombre es Jonathan Campos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Carlos Sierra y pues me despido diciéndoles que que los queremos ver siempre triunfar. Buenas noches.